El mexicano lleva zarape. El muchacho lleva zarape. Él es mexicano. Lleva zarape porque tiene frío. El zarape es bonito. Este zarape es rojo, amarillo, blanco y verde. Mi abuelo tiene un zarape grande. Mi padre tiene un zarape también. Quiero un zarape rojo y azul. ¿Tiene usted un zarape? Sí, tengo dos.